en Panamá. Y en ese país, colectivos de mujeres conmemoraron el 8 de marzo reflexionando y protestando contra las decisiones del gobierno en temas como economía y medio ambiente, que considera les afecta directamente, pero también levantaron la voz exigiendo justicia y un pronto esclarecimiento del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres. Nuestro compañero Ronaldo Ortiz de Frenadeso Noticias nos informa. Siendo aproximadamente el 49.5% de la población nacional, con una esperanza de vida al nacer de 80.1 años, misma que se desdibuja al negársele todas las condiciones que hacen saludable su vida, con una mortalidad materna en las zonas rurales entre 5 y 10 veces mayor que en las áreas urbanas, y donde 745.335 mujeres están dentro de la población económicamente activa, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y Luchadora, la Red de Mujeres Trabajadoras que coordinan centrales sindicales del país realizaron la séptima feria en el marco de este día importante para el mundo. Carmen Lizárraga, coordinadora de esta red, nos habla sobre esta fecha. Levantamos nuestra voz que no estamos de acuerdo con lo que está pasando con el acontecer nacional. Las mujeres trabajadoras de la red no estamos en contra de la privatización del agua. Nosotros no podemos estar de acuerdo, eso es muy delicado. La canasta básica tampoco nosotros no estamos de acuerdo porque la canasta no nos alcanza. Así que esta es nuestra también una forma de decir todo lo que nos está pasando. Argelis Ospino y Marcelina Samaniego, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente y del colectivo de mujeres Diana Morán, también nos hablan sobre este importante evento en el marco de este trascendental día. Bueno, un mensaje solidario y a las mujeres para que despertemos. Están matando muchas mujeres, no solamente en Panamá, sino a nivel de la región. Y tenemos que poner atención y denunciar, y así es que un llamado especial a las mujeres para que nos organicemos y unidas podamos parar un poco eso. Colectivo de mujeres Diana Morán participa en esta feria de las mujeres trabajadoras como una contribución más a la lucha que tienen las mujeres panameñas y las mujeres de nuestro continente americano, que día a día se enfrentan a muchas vicisitudes, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Estamos aquí conmemorando una fecha histórica donde las mujeres se atrevieron a combatir las malas prácticas que habían en ese entonces contra la mujer, contra el hombre. Yo pienso que todas las que estamos aquí estamos en esa lucha permanente, sin descanso. Estas mujeres luchadoras también enviaron un mensaje solidario ante el vil asesinato de la dirigente lenca Berta Cáceres. Bien, nosotros estamos en contra de lo que pasó con el asesinato de Berta. La red ha hecho también un comunicado en contra de esto. ¿Y qué es lo más doloroso de esto? Nuestras originarias que están defendiendo el derecho a la vida, ellas están defendiendo que no les arrebaten sus tierras, que no les quiten el agua. Ellas son las que están luchando por el ambiente y son asesinadas. Estamos en protesta, no al feminicidio. Saludo solidario a todo el pueblo hondureño, especialmente a los familiares de la compañera Berta. Nosotros pedimos justicia para la compañera, que se esclarezca todo esto, porque no es un secreto para el mundo que la compañera había denunciado la persecución y no se le dieron los mecanismos de seguridad que debieron de dársele. Así es que exigimos justicia y que se esclarezca este caso en particular. Que estamos todas las mujeres en América Latina bastante tristes por el reciente asesinato de la compañera Berta Cáceres, indígena lenca, que ella estuvo luchando fuertemente contra las hidroeléctricas y las minas en su país. Nos vemos reflejadas en esa lucha. Queremos expresar en este momento nuestro más sentido pésame al pueblo hondureño, a sus hijos, a su etnia lenca, a todas las mujeres de Centroamérica, que estoy segura se ven reflejadas en la lucha que ha que ha impulsado Berta. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.